Hoy ha sido también un día muy intenso. Seguramente en estos días voy a tener la primera reunión con el intendente de funciones, con el contador Franchoni. Necesitamos ya comenzar a examinar todo lo que está relacionado a la transición y, bueno, prepararnos para asumir el gobierno local el próximo 10 de diciembre. Pedro, ¿qué cosa tiene que cambiar el 10 de diciembre en la municipalidad de Viedma? Además, claro, de los funcionarios que van a... ¿Qué cosas los vecinos y vecinas de Viedma van a ver como cambio? ¿Qué quieres hacer? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros necesitamos es volver a poner al municipio en el centro del desenvolvimiento de la comunidad. Y eso es para nosotros lo más importante que desde el primer minuto tenemos que comenzar a lograr. La vida en la comunidad o la organiza el municipio en beneficio del interés común o termina siendo organizada por los particulares, por instituciones, por clubes, por empresas, por lo que sea. Pero siempre en ese caso va a resultar una organización de nuestra vida social y comunitaria en función de intereses particulares. Es el municipio el que tiene que organizar la vida comunitaria en beneficio del interés general, del interés común. Y en ese sentido, esa será desde el primer minuto mi principal tarea. Te insisto, quizá buscando alguna precisión mayor, organizar y que el municipio esté presente, pero ¿qué cosas van a ver los vecinos que se pueden organizar diferente? Bueno, Algunas primeras. por ejemplo, una cuestión bastante básica, tenemos que organizar el tránsito de una forma mucho mejor que la actual, porque hoy es un caos que además, por supuesto, pone en riesgo la vida de muchas personas cuando transitan por las calles. El tema, por supuesto, de la limpieza de la ciudad, cuestiones que son básicas y estrictamente municipales. Yo siempre digo, es muy fácil determinar qué cosas son del municipio. Son todas aquellas cosas que no se le puede uno no le puede reclamar ni al presidente de la nación ni al gobernador de la provincia. Y ahí automáticamente aparecen esas funciones. Yo no le puedo pedir al gobierno nacional o al gobierno provincial que nos barra las calles. No le puedo pedir que no saque la basura de la ciudad. No le puedo pedir que nos arregle el ingreso a los barrios. Esas funciones que son municipales son las que primero, por supuesto, nosotros tenemos que empezar a cumplir de una manera mucho más eficaz que en la actualidad, que es donde uno nota los signos de mayor deterioro. Me imagino que la limpieza en los barrios, en las calles, es también en los barrios y no solo en las asfaltadas del centro. Es que hoy está toda la ciudad sucia. Así que da por igual, en donde vayamos a recorrer la ciudad vamos a encontrar que hay un estado de deficiencia en el sistema de mantenimiento de la ciudad. Creo que en este sentido, bueno, tenemos que revisar cuáles son los contratos que hoy están rigiendo en materia de servicios. Necesitamos que esos servicios sean mejores. Tenemos, por supuesto, un buen diálogo con el sindicato de los trabajadores municipales. Hemos estado reunidos hace poco con ellos. Y ellos van a ser mis principales asesores al momento de tomar definiciones y decisiones en una cuestión tan sensible como esta, en donde nosotros tenemos que poner por encima de todo interés el interés de los 80.000 viedmenses y no los intereses particulares que quizás en algún caso motivaron una decisión para que tal servicio lo preste fulano de tal o mengano. Y yo creo que aquí es donde justamente nosotros vamos a empezar a organizar la municipalidad desde una lógica que tiene que ver con el interés de los 80.000 viedmenses y no con los intereses particulares de algunos grupos. Hay algunas cuestiones concretas, bueno, que ya tiene conocimiento de cuando asuma el 10 de diciembre el gobierno municipal. Pienso en lo que es la emergencia alimentaria, cuando usted asuma se va a encontrar con un municipio que tiene esa emergencia y otras cuestiones que son propias también de una crisis Así que se es. da a nivel nacional. Con esas cuestiones, ¿cuál va a ser los primeros Ese trabajos es un rápidos? tema. Digo, pues son emergencias. Esas son prioridades que están por encima de cualquier otra. Uno, cuando está en la función pública, y pasa, por supuesto, con más razón en el ámbito municipal, lo hemos podido incluso experimentar durante la campaña, las demandas de la comunidad son infinitas. Y obviamente las posibilidades de responder a ellas son limitadas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder establecer un buen orden de prioridades, donde, por supuesto, que la prioridad siempre en este caso será que no haya un solo vecino en Viedma que esté padeciendo las consecuencias del hambre. Eso es una prioridad que está por encima de cualquier cosa. Y ahí, por supuesto, vamos a volcar todos los esfuerzos del propio presupuesto municipal y también la capacidad nuestra de gestión para lograr el concurso del esfuerzo provincial y nacional en aras de tener resuelto estos problemas dentro de la emergencia que vos bien citabas. Pedro, hoy medios nacionales titulaban "Perdió el radicalismo después de tantos años". ¿Cómo lo ves vos eso? El significado bueno, político de ese, que es tu triunfo, o el triunfo de tu fuerza. Bueno, me parece que es para nosotros, por supuesto, es importante. No nos gusta autorreferenciarnos en lo que podemos estar representando por este triunfo, pero es cierto. Nosotros estamos representando el inicio de una nueva etapa en Viedma, después de 16 años de un gobierno que se mantuvo bajo el mismo signo político, que por distintas circunstancias creo que en el último tiempo como que logró el candidato del oficialismo, de alguna forma opacar esa característica que tenía su candidatura como continuidad lógica de una gestión de hace 16 años, pero que efectivamente es así. Además, obviamente, el ingeniero de Reyes es funcionario del gobierno nacional, claro. Es presidente del ente ejecutivo del COIRCO, del comité que entienden la regulación de la cuenca del río Colorado. Por lo tanto, nosotros nos enfrentamos ayer a la fuerza que representaba, sin duda, el oficialismo gobernante a nivel local y a nivel nacional. La cuestión de Juntos Somos Río Negro, partido provincial joven, si se quiere, que fue ganando en muchos de los municipios de la provincia, algunos de los más importantes, bueno, en el caso de Viedma capital. Imagino que ahora, con esta cuestión, si se quiere, de integración entre los diferentes municipios, no va a haber excusa para que Viedma largue todo el potencial que tiene. Digo, porque muchos de los comentarios de las vecinas y los vecinos de Viedma: está fea, no tiene trabajo, está sucia. Cuestiones que bajonean a la capital provincial. Por supuesto, y tienen razón la gente. Viedma está sucia, está fea. Es así, es una ciudad que hablábamos recién. Los servicios básicos que el municipio debe prestar, que uno no le puede echar la culpa a nadie más que no sea la acción municipal, es lo que tenemos que corregir de entrada. Me parece que es el gran desafío. Como por ejemplo también un tema que para nosotros es muy sensible, que es el acceso a la tierra, que es un tema municipal. El tema de la vivienda es un tema donde obviamente es muy importante el papel que cumple Nación a través del Fondo de la Vivienda y la provincia a través del Instituto de la Vivienda. Los municipios no tienen capacidad para garantizar el derecho a la vivienda, pero sí tienen capacidad para poder garantizar el acceso a la tierra, no solamente para aquellos que no tienen cómo pagarla, sino también para esa franja del medio, digamos, que es a veces la que no calza en una punta o en otra, la que no puede comprar en la inmobiliaria porque no le alcanza sueldo, y la que tampoco califica para un lote social. El policía, el maestro, el empleado público. Los jóvenes también. Los jóvenes, que quedan el empleado de comercio, el empleado de la construcción, que por sus ingresos no pueden pagar un terreno como, digamos, vale en valores de mercado, tampoco pueden ir a una toma porque ellos no van a ir a la toma y tampoco van a ir no pueden ingresar a un lote social. Entonces, el municipio tiene que ser el gran desarrollador inmobiliario de la ciudad. El neoliberalismo, cuando uno habla del triunfo del neoliberalismo, a veces es tan sutil que a veces no alcanzamos a dar cuenta de la enormidad, digamos, de su triunfo. Ha logrado triunfar tanto que en la lógica de los desarrolladores inmobiliarios que aceptan eso, y en la lógica de los que propician toma, la lógica es la misma. En ambos casos no quieren la presencia del Estado, prefieren la autogestión, le dicen en un caso, en el otro caso le llamaron de otro nombre, pero en definitiva en todos los casos el desplazamiento del Estado es lo que sucede. Y nosotros necesitamos que el Estado vuelva a tener el centro en todo lo que tiene que ver con la organización de nuestra vida en comunidad. Y es el Estado el que tiene que organizar el acceso a la tierra, para que aquel que no tiene pueda acceder a ella. Y para que aquel que tiene cómo pagarla, la paguen a valores razonables y no a valores de la especulación que el mercado inmobiliario muchas veces produce, obviamente en aras de cuantificar al extremo todas sus ganancias. Bueno, tenemos que preguntarte por la próxima elección nacional. Vos ayer insististe en que se vote, o que vos auspiciás el voto a Juntos Somos Río Negro, a Beltiné como senador. Así es, a Mónica Silva. A Mónica, exacto. Pero, presidente y vicepresidente de la Nación. Bueno, yo por supuesto tengo mi voto. Uh-huh. Nuestro partido a nivel partidario no tiene una definición tomada al respecto. Uh-huh. Nosotros orgánicamente hemos definido que quienes integran Juntos tienen la libertad para elegir a su candidato a presidente de la Nación. Por supuesto que yo tengo mi definición como cualquier ciudadano más, y por una cuestión, digamos, que tiene que ver con mis ideas, tengo por supuesto mi preferencia puesta en la fórmula que integra Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo imaginás esa relación con quien seguramente será el futuro, el presidente de la Nación, Alberto Fernández? ¿En lo, nosotros? Sí, como el municipio, con el gobierno nacional. Muy buena, porque por muchas razones. Pero hay que esperar que las cosas se den. Es mejor, yo además tengo realmente, podríamos hablar un rato largo de eso, para decir por qué qué fundamentos tengo para decirlo, pero prefiero demostrarlo después con hechos, porque así va a ser. Bueno, felicitaciones por la elección. Bueno, esperamos poder seguir teniendo este diálogo una vez que asuma el gobierno municipal el 10 de diciembre. Bueno, cómo no, va a ser un gusto y ojalá que podamos estar muchas veces compartiendo momentos como este para hablar de las cosas que vamos a hacer, que Viedma necesita y para lo cual, por supuesto, necesitamos también de los medios de comunicación. Acá hay que producir una gran transformación cultural en la ciudad. Tenemos que darle a Viedma una comunidad. Viedma es como una casa donde vive gente y donde no hay un hogar. Y nosotros necesitamos, y Viedma es una ciudad donde vive gente y donde no hay una comunidad, ¿no? Tenemos que construir una comunidad, que es lo mismo que sucede en una casa cuando un grupo de personas decide conformar un hogar. El hogar es lo más importante que un grupo de seres humanos puede conformar, ¿no? Y para eso hacen falta muchas cuestiones que hacen a las relaciones humanas. Y nosotros necesitamos tener una comunidad en Viedma. Tenemos gente que vive en Viedma, necesitamos una comunidad viedmense.